Buenos días. Hoy nos encontramos con Roberto Nalda Pérez, diseñador gráfico riojano que actualmente se encuentra trabajando desde casa. Para empezar, una pregunta algo personal. ¿Cuál fue el momento en el que se dio cuenta de que el diseño gráfico era su pasión? Pues hay que decir que yo en realidad era muy mal estudiante y cuando terminé los estudios normales y habituales no tenía mucha idea a qué quería dedicarme. Pero bueno, ahí estuvieron mis padres que me echaron una mano y me apuntaron a una profesión que no sabía ni que existía, que se llamaba diseñador gráfico, y poco a poco fui viendo que aquello me gustaba muchísimo. Y en relación con esto, ¿cómo te definirías a ti mismo como diseñador gráfico? Bueno, yo creo que hago una cosa que creo que me es muy útil para comunicar lo que los clientes quieren. Sé escuchar, sé hacerles las preguntas a los clientes necesarias para sacarles la información que ellos quieren convertir en un mensaje y que este mensaje luego se convertirá en un catálogo, en un folleto, en un cartel, en una actividad. De acuerdo. Cambiando ahora la perspectiva de la entrevista, le pregunto sobre qué cree que aporta el diseño gráfico a la empresa o institución que lo demanda. Bueno, pues vamos a diferenciar entre empresa o institución. A la empresa le aporta un vehículo, una herramienta que le sirve a ella para comunicar su mensaje. Un mensaje, si es empresa, pues de seguramente de compra mis productos, sean los que sean, ¿no? De igual vino, un coche, lo que sea. Y para las instituciones es parecido, pero vamos a cambiar el concepto comprar y vender por un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es el de que aporta cultura, conocimiento, o sea, participar en el trabajo de una exposición y ver que una persona está luego leyendo esos paneles, pensar que aporta ese conocimiento, esa cultura, es lo que creo que podemos contribuir los diseñadores gráficos a este trabajo que piden las instituciones. Y ya para terminar la entrevista, ¿cómo cree que ha afectado la pandemia y el confinamiento a su trabajo? Pues ha afectado muchísimo. Las empresas que pudiesen tener planes de comunicación para sacar adelante los han parado porque, claro, evidentemente eran momentos en el que ese dinero había que destinarlo a otras cosas. Y en el ámbito de las instituciones exactamente lo mismo. Muchos de los proyectos culturales, exposiciones y tal vienen se hacen con fondos que vienen de Europa y, claro, todo ese tipo de ayudas ahora evidentemente han tenido que ir destinados a otros sitios. Nada más. Muchas gracias por su tiempo y suerte en sus futuros trabajos. Pues gracias y suerte para ti también.